In a second pace, it's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos y bienvenidas al programa número 16 de Pasen al Fondo. Hey, try to chase my supply. No, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bien, bien. Hola, hola. Hola, hey. Una aparición. Sí, sí, estoy de nuevo aquí con vosotros. Os echaba mucho de menos, tío. Nosotros a ti no. Ya lo he notado. Bueno, al final un poco igual, pero tenemos al becario. Hola. A Ultimatum, a Don Melón y al Pargata. Qué bien, ¿no? Que haya vuelto y esto, ¿has aprovechado el tiempo? ¿Has estado haciendo un máster o algo? No. No sé si estáis muy, muy entendidos en el mundo de los becarios. Cuando pasamos a un siguiente nivel, tenemos que pasar una serie de pruebas que conllevan un cierto tiempo. Entonces, es como Jesucristo cuando se va al desierto, pues con los becarios pasa lo mismo. Ha resucitado. Bueno, sí, al quinto programa. Al quinto programa apareció el becario. ¿Te has perdido 5 programas? Sí, tío, 5 programas, tío. Lo he pasado fatal. Eso sí, tengo anécdotas por... Bueno... casi que nos vamos los demás. Tengo anécdotas que puedo contaros 1000. Seguramente no son tantas. Venga, explícate algo. Pues mira, ten en cuenta que es un periodo de muy espiritual de los becarios. Los becarios vivimos en una forma muy tribal y veneramos a nuestros ancestros becarios y tal. Y bueno, 3 pruebas así os puedo decir que son las más divertidas, que es la del monte Dina 4, que lo tienes que escalar simplemente con clips en los pies y en las manos. Trampones ni nada, ¿no? Nada, con clips. Esto lo tenías ensayado. Has estado 5 semanas pensando en... No, es esta. Que es cierto, periódico. Fue súper jodido. Y menos mal que no le hicieron hacer Dina 3, que era más alto. Y después está el mar de grapas. Lo tienes que pasar a nado. Hay un sacagrapas que te va persiguiendo. Yo creo que ya está bien. Pero el mejor es el desierto de Tóner. El desierto de Tóner, acabas negro. Como un triatlón, ¿no? O sea, sí, una especie de triatlón de becarios. O sea, después de 5 semanas por ahí estudiando, nos cuentas esta mierda. Pues me parece que no has aprovechado nada el tiempo. No, nada. Pues yo me lo he pasado teta. Ya te hemos dejado de echar de menos, ¿eh? Oye, pues mira, vete por ahí a hacer 5 pruebas más. Pues mira, me falta nada para el noveno Dan de becario. Lo tengo ahí, lo tengo. 5 programas son 10 semanas, al final no es tanto, ¿eh? Hombre, tío, es que... A mí me se ha hecho corto. Y a los oyentes también, seguro. Me han dicho. Pues me lo he pasado genial. Tengo que decirlo. Sí, que sí, hombre. Qué frío, ¿no? Por eso. Hoy ha hecho un frío. Pero, hostia, que hay una nevada que... Bueno. Que casi cuaja. Casi, eso es. Ah, no cuajó aquí, es que estaba currando. No, en la terraza de mi casa, con todo lo que había en la terraza, yo creo que puede hacer media bola de nieve. Así. Joda, sí. Ah, pues yo creo que había nevado un huevo. Pues yo me fui a currar esto. Sí, eso sí. Eso sí, directo al congelador, pero. Pero nieve de esta de esta marrón. De esa que es mierda. No, tengo la terraza limpia, vamos. Sí, pero bueno, eso es como cuando hacíais, no habéis hecho muñecos de nieve cuando nevaba alguna vez aquí en Santa Coloma. Entre los coches, que lo único que coges es mierda. O salía el muñeco mulato. El muñeco mulato. O del suelo, con la tierra se mezclaba. Sí. La poca nieve que había siempre, pues se mezclaba con... Sí, lo típico, que hacemos gilipollas. Como aquí nieva cada 2x3. Sí, lo recuerdo yo cuando hice un muñeco de nieve de pequeño, aquí en Santa Coloma. Yo los de barro cada mañana, pero de nieve... Muñecas y cuerdas. Cuando, mira, con más tiempo de que las Olimpiadas. Cada 4 años, ¿no? Cada 8 o 10. Yo soy más de cuerdas que de muñecos. Sí. ¿Tú eres de cuerda? Sí, de cuerdas matutinas. Tormenta de barro. Tormenta de barro. Tormenta no ha venido. Tormenta todavía está luchando. Tormenta con la dama congoleña. Ha empezado a pasar, ¿cómo se llama? Eliminatoria y está, yo qué sé. No sabemos ni dónde está. Está ya en la final porque escuela congoleña creo que pasó y ahora está con otro continente, compitiendo contra Oceanía, me parece. Está petando fuerte. Ella que está compitiendo bajo la bandera olímpica, ¿no? Como los rusos. Claro. Por doping. Bueno, Tormenta, pues venga, cuando quieras aquí estamos, ¿eh? Dejad de ya de... Vuelve pronto. Sí, te echamos de menos esas frases. Más temas. ¿Qué más temas? Habéis hecho una lista, supongo que... Bueno. Hablando de Muñeco de Barro, ¿qué os ha parecido la letra de que le ha puesto Marta Sánchez al himno? Hablando de Muñeco de Barro. Bueno, pues entre Muñeco de Barro, Cuerda de Barro y Tormenta de Barro, está ahí, muy bien. No, mira, yo sinceramente lo escuché 5 segundos y lo tuve que quitar por vergüenza ajena. O sea, que no, ni me parece bien ni mal, porque no, es que no pude escuchar. O sea, era vergonzoso la cosa. Es una maravilla, digna de análisis. Sí, de hecho. Sí. De análisis de caca, ¿sabes? Ya, pues el próximo programa nos podemos currar un himno de España con nuestras letras. Yo ¿no ibais a hacer un...? Con autos, sí. Tenemos que hacer el trap. Tenéis que hacer una canción trap, tío. Y le vamos a poner el himno. Pues sí, pues atentos, una canción de trap sobre el himno de España, puede ser. Pero sin faltar, que no queremos 3 años y medio son muy largos. Pero bueno, el trap es lo que tiene. El trap, te juegas la vida con el trap. Pues nada, pues sí, que la Marta Sánchez de esto. Y luego tenemos la Marta Sánchez por ahí y la Parlón por aquí votando. ¿No habéis visto que se ha dejado flequillo a Ocupaira últimamente? ¿La Marta Sánchez o la Parlón? La Parlón. Luego en la Parlón creo que llevaba flequillo, ¿no? Ya lo llevó, sí. Ya, cuando se llevaba el flequillo. ¿Arroyo Ana Graviel? Llevo estética Jaray. Hombre, es que era de izquierdas. O sea, que al final va a ser de la CUP, de verdad. Bueno, de la CUP o por ahí andará, porque... Como oiga estas palabras que yo me sé, se va a frotar las manos. Sí, no, ¿quién es? ¿Quién va a ser? El Dimas. El Dimas. Como se entere el Dimas, que la Parlo llevaba estética Jaray. Yo creo que sí, ¿no? Porque el Dimas es un mozo de estos de aquí, de Santa Coloma, toda la vida, ¿no? De cuadra, no sé, no tengo ni idea. ¿Vamos de aquí? Claro. Dimas, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Pues es de ahí, del barrio del Río Sur. Sí, sé que la Parlón, yo no me acuerdo de ella, pero iba a la clase A y se ve que iba a la clase B. Yo no me acuerdo de ella, pero bueno, por eso se iba a las Palmeras. En la clase B era donde se hacía una B María antes de la clase o algo. No, porque la A no lo hacían, seguro. Era la A y la B, no sé, yo no me acuerdo de ella. O sea, y del Dimas menos. El Dimas, poca gente se acuerda de verlo en un colegio. Yo lo único que sé del Dimas antes del personaje público y político era que trabajaba en una empresa de tragaperras o algo así, ¿no? Sí, ¿o así? Sí. ¿Qué dices? Sí, se dedicaba a eso, se ve. Pero ese tiene pinta de que ha recibido muchas collejas, ¿eh? Pero... Tiene pinta, no sé. ¿Pero sí, qué hacía, las máquinas o lo dejan ahí de probador o era el que daba el cambio a las viejas? No sé, hasta ahí puedo leer, ¿no? Yo es que de su vida así no... Coño, pues ya sabían más que yo, ¿no? Yo es que me acuerdo de me parece que fue cuando se presentó lo de que pusieron por el cambio, no sé qué, y hubo mucho cachondeo, dice por el cambio, claro, si viene de más cambio que alguien que trabaja en una empresa de máquinas tragaperras, no creo que haya, claro. Es un cambio bueno. Eso fue un chiste, un meme que hicieron por ahí. Sí, ¿no? Sí, sí, es que me suena el meme a mí. No sé si Perro Muerto o uno de estos o... Sí, de estos que están... Bueno, que son guays de seguir. Tendríamos que buscar un tuitero de estos y entrevistarlo, ¿no? ¿Cómo se llama esto? ¿Un youtuber o un influencer? Yo soy muy fan de la Columeta Enfurecida. ¿Cómo es? Columeta Enfurecida. ¿Enfurecida? Soy muy fan. Y bueno, lo de la Parlón viene porque han votado junto a la CUP, ¿no? También. Sobre la. No sé si la apropiamiento de los presos políticos o. Y con Iniciativa también. Y con Iniciativa. Sí, era una moción. Hostia, ¿habéis visto cómo ha cambiado de idioma? Es que se nota la inversión. Bueno, esa es otra que hay en San Cataloma. Estáis sacando los temas pim pam pim pam, ¿eh? Ahí. Pues que... Bueno, el rollo no es que haya votado junto con la. Es que, claro, ha votado junto con la CU. Bueno, han votado lo mismo, yo qué sé, que también. Es como echarles en cara, yo qué sé, que alguna vez, yo qué sé, Ciudadanos, pues votara algo conjunto con el PP. Dices, mira, lo loco. Bueno, es una coincidencia. Coincidencia, no, pues echárselo en cara, pues, ni que fuera lo mismo. Bueno, esto ahora vamos a empezar a teatralizar la separación. Primero han sido tope de colegas. Ah, verdad. Y ahora cuando se abren las elecciones, joder, me salen palabras en catalán. El otro día nos salían en Tabarnio. En Tabarnio, hostia, en Tabarnio. Y hoy me salen en catalán. ¿Y qué de qué estaba hablando? Ah, sí, bueno, cuando se... Mira, como los de Tabarnia, que no saben de qué hablan. Cuando se acerquen las elecciones, empezarán a la teatralización de que no se llevan bien, que no sé qué... Que mordese los tobillos. ¿Habéis visto la polémica esta del que era un senador del PP con el tesorero de Ciudadanos o así, que empezaron a insultarse? Lo vi el otro día en la tele, haciendo así un poco zapping. Uno del PP. ¿No? Uno del PP con un... Que decían, bueno, joder, me sale el tabarro ahora. Reprochándose lo del tema de las financiaciones ilegales, que se ve que entiende los dos lo mismo. Bueno, y, sí, Ciudadanos. Y tú más, y tú más, y tú más. Bueno, Ciudadanos, yo qué sé, yo no quiero decir nada, pero a mí me gusta saber dónde sacan esta gente la pasta. Pues de alguna. De la estragaperra. Del IBEX. El IBEX. La gente está apoyada, ¿no? Pues qué bien, ¿no? Pues sí, después también tenemos el tema de la inmersión lingüística, que está... Bueno, que esta gente... Mira, hablando de Ciudadanos. Qué bueno. Qué sólida. Que sepáis que ahora estamos haciendo un breve resumen de lo que vamos a hablar durante la hora esta que... Sí, yo a veces tengo la sensación de que parece que sea esto, yo que sé, una emisora para meterse con Ciudadanos o para coña. No, pero no, es que ni son mucho los menos. Que, ni mucho menos, es que dan juego, tío. Que dan juego. No. Sí. Bueno, pues esto, que se quieren cargar el catalán, aprovechando que está el 155, quieren arrasar con todo. No quieren dejar aquí nada y bueno, ahora después de, yo que sé, ¿cuánto llevará? ¿30 años la inmersión lingüística en...? Sí, yo qué sé. Bueno, 30 años me 30 está años, bien. 30 sí, años, sí, me parece bien el dato. No vamos a buscarlo. Bueno, yo tengo un poco más de 30 y un poco menos de 50 y yo hice EGB, hacía catalán. No sé si eso ya estaba en plena inmersión, sí, sí, o no. Bueno, lo de inmersión. Ah, bueno, también se refiere a lo de. Yo creo que me era lo del Eura y lo de la escuela de fusilados. Yo qué sé, no tengo ni puta idea. O sea, a mí no me ha dado. El caso es que aquí no hay ningún problema y bueno, se quieren cargar. Quieren que seamos tan catetos como ellos, que solo hablan. Ultimátum, ¿qué opina de? Ultimátum está en su planeta, en su día. Bueno, aquí tenemos un claro ejemplo, porque entre nosotros hay un tío que ha venido. Uno de nosotros no es de aquí. Y a ver quién es. Y que yo sepa, no ha tenido problema para... ¿Uno o varios? O varios. O varios. O varios. O varios. O varios. O varios. O varios. Hablando de varios, el 8, sí, el día 8. El día 8 hay que estar... No veas Tormenta, está haciendo huelga desde hace un mes. Se lo ha tomado en serio. Se lo ha tomado en serio de la huelga, porque Tormenta no se ve por aquí. Pues nada, que el otro día se reunieron aquí porque Santa Coloma, bueno, es que es un claro ejemplo de... De inmersión. Bueno, de inmersión y de que de vivir aquí gente de todos los lados, y se hizo como el experimento. Bueno, el experimento fue como la prueba piloto de la inmersión lingüística en Cataluña. ¿Y cuál era el sitio donde se había hecho el acto? Fue en el Rosselló por Sel y fue por presión de los padres, que mayoritariamente eran de otros orígenes, vamos, de extremeños, andaluces, gallegos, eran de todos sitios, y no querían que sus hijos tuvieran menos oportunidades y pedían el enseñamiento en catalán. O sea, de eso se trata la inmersión, que todos tuviéramos las mismas oportunidades. Bueno, es que es normal, tampoco, yo que sé, igual tienen un modelo como el del País Vasco, ¿no? ¿Quién? Esta gente, ¿no? La gente quiere, bueno, esta gente quiere cargarse el catalán y la inmersión. Proponen el trilingüismo, ¿no? Pero el trilingüismo, pero en versión X o porque sí, no, porque si para no, ellos solo existe uno, ¿no? Pero si luego no tienen ni profesores, creo que era en el País Valenciano que iban a hacer lo del trilingüismo este y luego no había profesores que daban inglés, o sea que bueno, es que a ver, ¿cuál está? Es castellano, español y tabarnio. Sí, castellano, español y colombiano. Vamos a poner un tema, ¿no? Porque... ¿No? ¿Seguimos? Sí, sí. No, si queréis seguimos. Yo no sé. A mí no se me carga el WhatsApp, así que esto está todo el rato diciendo intentar de nuevo. Y ahí tenemos la lista de las canciones que queríamos poner. A lo mejor Ultimátum tenía una preparada. Sí, yo tenía un tema de... Bueno, un grupo que se llama Vintage Trouble, que hacen una mezcla de soul y rock and roll. Y el tema se llama Blues Hand Me Down. Butaca del fondo. Bueno, pues como ya dijimos en el anterior programa, hoy la película que íbamos a tratar es Radio Encubierta, del año 2009. Yo la verdad es que al verla me he quedado un poco decepcionado por el segundo visionado. O sea, la recordaba más reivindicativa. Recuerdo de juventud. No, joder, tampoco tan joven. Cuando la vi hace 4 años. Pero la historia es que... La historia es que, bueno, creo... La he visto más como una comedia que no me ha conectado tanto como la otra vez. Creo que puede ser por el hecho de que el responsable del guión y de la dirección, Richard Curtis, está especializado en hacer comedias taquilleras, que está muy bien. O sea, han funcionado bastante bien en taquilla, como son Love Actually, Cuatro bodas y un funeral. Ha creado cosas de Mr. Bean, El discurso negra y esto, pero dentro de lo que es la trama de la presión que tienen gubernamental, se me ha quedado un poco fuera de... un poco floja, un poco aparte. Y tiene muchos actores conocidos, que los actores son buenos y están bien. Que están Philip Seymour Hoffman, Bill Nighy, del que ya hablamos en Pride en el anterior programa, Nick Frost, Emma Thompson o Kenneth Branagh. Y sin duda lo mejor o lo que le da más empaque es todo lo que lo envuelve, que es una banda sonora formada por grupos de la época, sobre todo bueno, de lo que se vino a llamar la invasión británica, que son grupos como los Kings, los Rolling, los Who, creo, no estoy seguro si suena algo de los Rolling. Los Rolling está sonando ahora. Ahora, aupa, Metalenguaje. Mira, ese ya nos pasó con Metallica, ¿eh? Sí, sí. Está sonando justo ahora. ¿Lo oís? Sí, sí, lo oímos. Sí. La historia, bueno, es que la película se ambienta un poco en lo que fue el surgir de las radios piratas en el Reino Unido. Y bueno, buscando un poco de información sobre la película, me he encontrado con un personaje que me ha parecido bastante, bastante interesante. En teoría no está basado en él. He buscado información y entrevistas con el director y ni siquiera tienes nada preparado, ¿no? En absoluto. Y bueno, y me he encontrado un personaje que me parece muy interesante ya para la historia de la música, de la subdifusión y de las radios piratas. Un colectivo con el que creo que empatizamos un poquito. El personaje en cuestión se llama Ronan O'Rahilly. Fue un irlandés que fue a Londres y allí fue representante de los Rolling y los Animals. Y creó un grupo, un sello discográfico pues con intención de difundir bandas más underground. Pero se encontró con que la BBC solo emitía 45 minutos de rock al día, sin ninguna intención de ampliar esta franja, porque consideraban el género como algo moralmente muy poco propio. Entonces él decide liarse la manta a la cabeza y en 1966 crea su propia emisora, llamada Radio Caroline, y empezó a emitir. Corre hacia la luz. Y empezó a emitir desde las costas británicas, desde dos barcos. La historia es que el gobierno empezó a presionar a las radios piratas, hizo un boicot y en 1968, dos años después, pues tuvieron que cesar su actividad. El tío pues se podía haber rendido, pero no. En el año 1974 volvió a zarpar comprando uno de los anteriores barcos en una subasta y financiado en parte por George Harrison, el viejo guitarrista de los Beatles, que ya surgió, ¿os acordáis cuando hablamos de la vida de Brian? Sí. Sí, que era un mecenas de cositas así, ¿no? Sí, es San George Harrison, el patrón de las causas perdidas, porque también apadrinó este proyecto. Visionario. Sí, y... Es como el Piqué, ¿no? Sí, que... sí. Por ahí perdedor. Bueno, no te creas, que también tiene un ojo el Piqué. Había un jugador del Barça que sí que financiaba un casal en Sabadell. Sí, Ulegué Presa. Bueno, la historia es que esto ya empezó en 1974. Perdón, ¿y cómo es? El que no tenía problemas con las drogas, el Julio Alberto. Julio Alberto también patrocinaba un montón de esquinas. Buenas fiestas y mejor resaca. La historia, bueno, esto fue durante 1974, empezó el proyecto otra vez y ahí difundiría bandas como Led Zeppelin, Black Sabbath, Pink Floyd, Yes, Cream, todo lo que era lo que lo petaba en la época, más o menos. Bueno, pero el barco dijo que hasta aquí en el año 1980 y se fue a tomar por culo, se hundió, ya no podía más de viejo, en la desembocadura del Támesis. Y el tío se podía haber rendido, pero no. Buscando nuevos socios capitalistas, en el año 1983 volvió a la carga a bordo del Ross Revenge, otro barco que había comprado, apostando por el rock sinfónico. Lo que pasa es que bueno, la gente ya después de la explosión del punk buscaba música un poquito más agresiva, más punk. Exactamente. Y bueno, bajaron la audiencia, pero bueno, se le sudó los cojones y tiró para adelante el tío. Entonces el gobierno les obligó a emitir cada vez en aguas más profundas y hasta que, bueno, ellos siguieron haciéndolo y en el año 1989 el gobierno inglés junto con el holandés lo que decidieron fue abordar el barco pasándose por el forro la neutralidad de las aguas internacionales y requisaron todo el material radiofónico mientras que los locutores iban radiando lo sucedido en directo. Les asumían. Bueno, y hasta que la emisión hizo y se cortó. Entonces es como la película, ¿no? Sí, más o menos. Tiene bastante de ficción, aunque Richard Curtis no ha dicho nada en ninguna de las entrevistas que he estado viendo. No reconoce nada de esto, pero bueno. Podía haber parado también cuando les quitaron el barco, pero no. En 1991 empezaron a emitir ya vía satélite desde tierra. Será necesitaría hidrofobia o gobiernofobia o vete a saber. Y actualmente se les puede seguir escuchando desde su página web. www.radiocaroline.co.uk. Y incluso en el 2007 hicieron una reforma hecha por voluntarios del barco en cuestión del Ross Revenge que les habían requisado y emiten esporádicamente desde allí. Pero qué necesidad, yo lo que no entiendo qué necesidad tienes de emitir desde un barco. Bueno, era la historia. Podían emitir desde el exterior. Yo tengo otra pregunta. Era agua internacional, digamos. Pero bueno, pero desde aquí siempre se han hecho radios libres y la peña. Sí, pero estamos hablando de 1966. No, pero últimamente estás hablando de 1980 sí, y algo. Al final sí, el 80 y pico. En el 80 claro, años. Pero es que aquí vivimos una democracia, tío. Sí, bueno. Pura y dura. pura y dura. Yo tengo otra pregunta. Aguas internacionales. Yo he estado en Londres un par de veces y el Támesis es agua internacional, tío. Desde aquí sí. Te lo digo porque no lo recuerdo yo el Támesis tan grande. No, pero después la desembocadura. Ah, la desembocadura. Sí. No puede dentro del Támesis en sí. Esta es un poco la historia de este pavo. Me ha resultado bastante, bastante curiosa. Mira, este pavo, mira, una de las cosas que más me hizo gracia de la película, sí. El pavo que se llama Julai. Cada vez que decían su nombre, sonreía viendo la película. Pero eso es una cosa del doblaje, ¿no? Pero tú eres claro, le han buscado un nombre de esto. Pero tú eres muy tonto, es que normal. No lo sé, no lo he visto. Pues este pavo, este que estás hablando, ese tío es un Julai, porque ha comprado 4 o 5 barcos para hacer un rayoli. Julai son los que le han dejado la pasta. Él simplemente tiene la idea de comprar un barco. El tío tenía la idea de hacerlo así, y bueno, lo importante yo creo que es la difusión que hizo de algo que estaba en principio vetado. ¿Sabes? No se dejó y con eso promovió un estilo musical que mira, bueno, hasta eso hoy porque no, los días sigue. Porque no estaban los jueces del Tribunal Constitucional allí, porque si no hace ni el primer barco. Pero bueno, pero yo qué sé, yo creo que el rock aquella época no, o sea, no se hizo famoso, fue popular por la, bueno, creo yo, vamos, yo bueno, no sé. Había bandas que estaban más promovidas, pero bueno, él quería abogar por gente más underground, que no tenían una voz, ¿sabes? Las tenían discográficamente, pero radiofónicamente no la había. Sí, o sea, bueno, la BBC fue como una ayuda a llegar a las pempas de los oyentes. Música que a lo mejor no hubieran escuchado o grupos que no hubieran avanzado sin su ayuda. Sí, o no tanto. Más horas. La radio emitía 24 horas al día, mientras los otros se restringían. Y era de ámbito nacional, ¿no? Sí, era, bueno, era la BBC. No sé qué difusión tendría internacionalmente entonces, la verdad. Bueno, no creo que aquí en el 60 y pico, 70 y pico y 80 y pico, poco llegaría. Bueno, no, yo qué sé, la peli está muy bien, a mí me ha molado así. Sí, no sé, a mí me gustó más la primera vez, de hecho, ¿sabes? Bueno, es que primera vez siempre es más especial. No te creas. Iba a cambiar de tema. Iba a entrar, ya, bueno. Yo tengo que decir que no he visto la peli. Qué raro. Pero que he visto una obra de teatro, no. No he visto en un barco. Creo que sí que vi la peli en su día atrás, muchos años atrás, porque me suena un montón, pero no me acuerdo de nada. A mí me ha pasado igual, ¿eh? Yo la he vuelto a ver, mira, esta vez sí que la he visto. Y, ¡bravo! Sí, y me, Pero aquello de que la tenía olvidada, porque iba viendo y digo, esta escena me suena, aquella también. Y, o sea, al final de la película digo, la he visto. O sea, el final. que dura dos horas. Para una que me decido. Pues sí, hasta el final no me di cuenta de, sí, esta la había visto ya. Yo creo que de aquí sacó la idea Marta Sánchez para los soldados del amor. Hombre, Marta Sánchez. Pero yo creo... Sí, desde la fragata Numancia, pues. Fragata, hombre, Numancia, Numantina. Bueno, es una comedia, sí. De reivindicativo, bueno, hasta cierto punto, puede ser algo que pasó en su día, pero tampoco es... Yo creo que cuenta una historia de lo que pasó en su día, porque eso a día de hoy no... Como que está ya fuera de época. Sí, bueno, claro, estamos hablando de los años 60, 70, 80. No, pero la película moderna, lo que pasa es que cuenta algo que pasó hace 25 años, sí, y no, tal. No, a mí sí, los personajes un poco mantienen un poco para atrás. Pero sea súper divertido. Sí. Que es que había cada uno. Parece mentira que la propuesta sea abierta. Eso es mundo al revés. A Don Melón le das una película con un que digan Julay y ya está. Se ríe, ya se ríe. Julay, ha dicho Julay. En un barco en aguas internacionales y no le faltaba la prima ni las pavas, y siempre había tía. Lo único que no tenían eran drogas. Digamos, bueno, que marihuana había por ahí. Que es la peli, no me acuerdo y ni la he visto, pero era una mezcla entre. Yo que dijiste sé, que la habías visto. Pero es que no me acuerdo si la he visto o no la he visto. Entre Porky's, ¿no? Nah, es una película de hippies. Son más como rockstars. Y eso es que. Sí, con cada personaje es un mundo, sí. Son muy especiales y tal. Que yo, de hecho, estaba viendo la película, claro, yo al principio no me daba cuenta de que no se movían del mismo sitio. Y estoy ahí y digo, oye, ¿esta piña? ¿Y quién les conducirá el barco? Y de pronto se deciden a conducirlo. Y a los dos minutos... Entonces, bueno, a conducir un barco. Y al minuto coge y se hunde. Y digo, y se hunde. Pues mira, podríamos ver, no sé, como opción... Viendo más o menos lo que se vivía en aquella época en el Reino Unido y lo que se vivía aquí, para ver unos el rock y lo que de esto, podríamos ver en el siguiente programa, podríamos hablar de Bienvenido Mr. Marshall o algo así. Sería una propuesta, pero vas a venir el próximo programa. Hombre, a ver, si me lo puedo agenciar y no tengo ninguna prueba más que superar para llegar hasta este zulo, pues... Bueno, hecho, para el próximo que vengas... ¿Sí? La sacamos adelante. Bienvenido, Mr. Marshall. Eso es peliculón, ¿eh? Bueno, extrapolaba a las radios libres de aquí. Podía ser como... Yo me acuerdo cuando era jovencito que escuchaba siempre Radio Bronca. Sabía. ¿Y cuál más había? ¿Radio Pica? ¿Era o se llamaba? Bueno, existen todavía, ¿eh? Las dos que has dicho existen. Y, pues y esa... Contrabanda y en Santa Coloma la que no existe. Y existía era Radio Inoxidable. Que se oxidó. Se oxidó. Lo que pasa es que ahora las radios piratas con los putos podcast estos como hacemos nosotros, ya es que no tienen, ya no eres pirata, no eres... Perdona, pero nosotros somos unos profesionales. Es ilegal. ¿Quién nos va a cerrar esto? Nadie. La Parlón, pero si no sabes dónde estamos. Bueno, son radios libres porque ocupan un espacio sin permisos, en un espacio en el dial radiofónico. Y que lo han pagado por ello. Y que no son comerciales, eso también. O sea que no, ni te ponen anuncios ni pretenden ponerlos. Se me está cayendo el micro todo el rato y me tengo que estar agachando. Hombre, a ver, muy alto no eres tampoco, ¿eh? No, ya, soy bajito, pero se me va para abajo, tío. Bueno, pues eso, que ahora las radios... Yo no las pillo, yo no sé... Sí, Contrabanda sigue existiendo y Pica y Bronca. En Barcelona al menos esas tres están. Sí, por ahí en Euskadi estaban. Bueno, Pititaco y Ratia, no sé si sigue. Alavedi sigue, seguro. Y se me escapan más, ahora. Un saludo a los de Radio Bronca y a los de Pipe Perdián. Aupa, Alavedi. ¿Cómo has dicho? Pititaco y Ratia. Sí. Este estaba centrado en Bilbao, ese es el tío que tanto gusta. Sí, y Alavedi es más de la región de Álava. En Álava, Guipúzcoa yo pillé una vez que iba por allí con el coche, pillé una también. En Álava Álava no es famosa por las patatas. Son patateros, ¿no? Me acuerdo de una serie que daban los tres colegas o algo así. Colegas. Sí, compartían piso. Sí. Muy guay. Vale, ¿hay propuesta para la semana que viene? O sea, para el programa que viene. O pasamos a... Depende del becario. Yo, a ver, yo lo he lanzado así como... Como todo. Como sin pensar, ¿sabes? Como sin pensar. Porque yo lo único que podía hablar hoy perfectamente es de mis pruebas, pero como no queréis que hable de mis pruebas, y ya habéis visto que alguna vez me habéis echado... Bueno, de momento, voy a lanzar la que tenía pensada. Y cuando vayamos hablando, ya concretamos. Y bienvenido Master Marshall, vendrá, amigos. Bueno, pues proponía Art de Mississippi. Ah, mira. Art de Mississippi. Película de 1988. Que habla, bueno, sobre una serie de conflictos raciales que surgieron en la zona de Mississippi, claro. Al desaparecer unos activistas de los derechos civiles y sospechando que habían sido asesinados por el Ku Klux Klan. Esta es de cofradías, ¿no? Y de Semana Santa. Tom Sawyer y Hukan Berrefour. Sí, es de lo que nos suena a Mississippi a ti y a mí, ¿no? Sí. O cuando te dice, venga, cuenta hasta 10 Mississippi. Un Mississippi, dos Mississippi, bueno, eso. Sí. Bueno, por cierto, Mississippi, que tiene, es un río con muchos meandros. Y cagar. Siempre me gustó lo de cuando en el cole, los meandros. Siempre te ponen el ejemplo del Mississippi. Y que se escribe con dos S's y dos M's y dos P's y dos... Es peli, ¿no? Sí, es peli. Qué mal rollo, seguro. Bueno, una peli que te pone en tu sitio, más bien. Hombre, ¿sabes? Yo esa la he visto. Art de Mississippi. A mí me suena, pero no estoy seguro. Sí, te digo. Hasta me pasará como a Mental Pargata. Hasta que no la acabe, pues. Cuando lo estás acabando es cuando te. Ya la he visto. Ya la he visto. A mí me pasó con lo que el viento se acaba. ¿Cómo es? Se acabó. Lo que el viento se llevó. ¿Sabes? Después de 24 horas dije, hostia, esta la he visto. Como no la han dado veces. Y con Benur también. Bueno, como último apunte, simplemente decir que la música que estáis escuchando durante el programa es la banda sonora de la película. Sí, es verdad, no hemos hablado de la banda sonora. La banda sonora es muy buena. Sí, es para mí es lo que... yo creo que es lo que me hizo tener el recuerdo más grato, porque están sonando temazos continuamente. Eso si te gusta el rock, pues... Si no, te gusta... también hay soul, también hay cosas de Otis Redding, The Supremes, de los Beach Boys, Janis Joplin... ¿De Subnopop no hay nada? No, todavía era muy pronto. Estaba Areces y compañía. ¿Podemos hacer una película, ¿no? Con banda sonora de OGT Calor. Y Valentín Wallace. Sí, Valentín Wallace, OGT Calor y Valentín Wallace. Hostia, el otro día lo vi, al Wallace. Sí, yo también. Y no... ¿Sabes aquello que tenemos pendiente de que nos grabe un audio? Se lo comenté, pero no lo hicimos. Comenté de, oye, ¿podías mandar un saludo a...? Es que entre que el Wallace es muy alto y tú eres muy bajito. Sí, no, igual no me escucho bien. No me escucho bien. Voy a pinchar un tema, esta vez sí lo tengo preparado. El grupo no lo voy a decir bien, así que da igual. Venga, dilo. Échale. Lánzate. Es uno que... No, yo estoy suscrito a unos cuantos canales de YouTube y me salen las alertas de cada vez que suben un vídeo. Y es un canal de hardcore, de música hardcore. Y el grupo se llama My Own Prison. Cuidado. Que si no dices el nombre a la peña le mola, pues lo puedes buscar. Claro. Y el tema lo buscáis. ¿Es en castellano? ¿Lo buscáis? Oh, Bueno, pues otra semana más con la agenda lúdico festiva de Santa Coloma. Hoy lo voy a hacer diferente, me voy a explicar el día tal, no sé qué día, no, voy a explicar porque hay tres espacios en Santa Coloma que hacen cosas. Y empezaremos el primero, que es el Berengué. Tenemos el viernes 2 de marzo la actuación de Rubén Villardo, que no tengo ni flau en lo que hace. Rima con Nardo. creía que ibas a decir que lo conocía. No, solamente bueno, puedo aportar que rima, pues mira, con Nardo. Pues mira, eso lo voy a haber puesto. Actuación de Rubén Villardo, el que rima con Nardo. Sí, como nombre artístico. Y Calamardo. Y Calamardo. Al día siguiente, el sábado 3, de 7 a 9, hay tarde de karaoke conducido por... Wallace, Valentín Rica. Wallace. Estuve, lo vi. Sí, yo también, Vi, estuve hablando con él, pero no. Aquello de que te da un poco de corte de grabarle, pero... Estuve a punto de decirle, oye, manda un saludo. Y igual que al Romario. Al Romario lo veo cada dos por tres y me da corte decirle, porque como no le compro rosa tampoco, me da corte decirle, oye, manda un saludo a Pasen al Fondo o algo. Nah, yo vi al Valentín, pero tenía así los pelos como parecía el Son Goku, el tío. Estaba sí, muy raro. Sí, tío, yo estuve. Coño, ¿verdad? Lo mismo. Estábamos juntos los tres. Es verdad, cierto. Qué mal que íbamos ese día, ¿no? Yo sí. Yo lo único que recuerdo es después llegué a casa y las dos niñas estaban durmiendo y al día siguiente era otro día, ya está. No, pues sí, lo que pasa es que actuó y lo que pasa es que no tenía el público adecuado, porque los únicos que éramos de su generación éramos nosotros, que estábamos dándolo todo, pero después estaban ahí chavalillos que estaban ahí a su bola y pasaron de un poquillo, ¿no? De Juanito Piquete y de... Bueno... No sé, bueno, que por cierto, quien no conozca a Juanito Piquete está pasando muy mala racha. Juanito Piquete, yo lo vi cojeando, ¿no? Lo sí, iba como pero dieta. ¿Sabéis por qué? Él está. Ha cambiado de vida hace años ya, ¿eh? Ya no bebe alcohol, no se droga, no hace. Y vende zumo. Si es que en algún momento se drogó, que tampoco estoy dando por hecho nada yo. Y sí, ha patentado un zumo de, sí, de remolacha o no sé qué. Lo he probado. Sí, está buenísimo. Está bien. Es un líquido dulce, no sé si de remolacha. No sé. Tiene color de vino, tiene color de vino. Entonces, remolacha. O calimocho. Aquellos que nacieron, que tuvieron la adolescencia de los 80 y 90, el zumo de gumi vaya, algo así parecido. Eso es el gumi. Sí. Pues estuve hablando con él y le pregunté, digo, hostia, ¿qué te ha pasado? No sé qué. Y se ve que... Se ha comprado una bici eléctrica y el día que la estrenaba estaba en su barrio, ahora vive en el Carmelo, y estaba en su barrio y se ve que va por velocidades, no sé bien cómo funciona, y se ve que metió una velocidad que no tocaba, le tiró demasiado en una curva, se le fue y ¡pum! Se partió la tibia. Pues mira, como que a ciertas edades no se puede ir en me bici. Me recuerda mucho el programa este Mil Formas Absurdas de Morir o sí, algo así. O... Muy bien, muy bien. O a lo mejor es que le hizo de ¿cómo es el los que hacen las escenas peligrosas? De doble. El doble del anuncio este de la Terradellas, de la picha Terradellas. De la picha Terradellas. Hablando de Nardos. Que sale un tío de 47 años con un... ¿cómo se llama? Es que cuando vienen los anuncios cambian de canal, o zapping. Yo no. Es que el mando no lo encuentro. No sé ni de qué estás hablando. Nadie ha visto el puto anuncio. No. Estoy un poco perdido también. Que sale que cree, está su hijo jugando. ¿Sabes estas mierdas que van con dos ruedas que no tienen? Ah, sí. Sí, lo he visto, joder. Pues joder, era el doble de la escena peligrosa. Que cuando se cae con en el esto de leña. Mira, un compañero de trabajo también el otro día estaba jugando así con los niños y su sobrina tenía un cacharrito de... No sé cómo se llama. ¿Cómo se llama eso? Es como un patín eléctrico, pero de dos ruedas, no sé. Eso se llama hecha culo, porque ya dejamos de andar y todo. ¿Y habéis visto que todos los chavalillos que lo llevan van con las manos en los bolsillos ahí con un talante chulito de... que sí, voy aquí estoy yo. De que no di un paso ya más en mi vida. ¿Ves estas rodillas? Pues no las voy a flexionar hasta que me muera. Con 90 voy a tener las rodillas nuevas. Estoy novato. Estoy novato. Bueno, a lo mejor la OMS ha sacado un artículo que habla sobre los meniscos. De aquí a 100 años tendremos los meniscos mucho más bonitos. Soldados. Soldados. Pero te lo estás inventando, ¿no? Hombre, por supuesto. Desaparecerán. Una cosa que no se utiliza al final desaparece. Al final desaparece. No tendremos menisco. Pues el compañero de este trabajo también estaba con la sobrina que él, y dice, ah, déjamelo probar. Y estaban así como de vermut, con el quinto en la mano. Y dice que lo difícil es montarse y bajarse. Que luego manejarlo más o menos, te echas a un lado, echas para adelante el cuerpo y camina. Pero dice que al bajar, claro, apoyó un pie en el suelo y el otro aceleró. Y se pegó un culatazo que venía dolorido con, bueno, con... A mí me pasó lo mismo al ir a montarme. Fue poner el curro, lo probé. Ah, que tú lo has probado eso. Bueno, ¿qué pasa aquí? Mi experiencia fue poner un pie encima, se me fue para adelante y me fui de culo. Punto. Y eso, hasta ahí, hasta, bueno, hasta ahí puedo leer. Son todos los vídeos que hay en el YouTube, ¿eh? Que sí, montan sí. A las viejas y... Venga, súbete, sube. ¡Bim! Hay porno hecho con los cacharros. Ah, incluso. Sí, eso me lo pasaron a mí por WhatsApp. Porno, sí, sí, a mí... A mí me pasaron un vídeo de eso. Que cada uno desarrolle en su imaginación. Bueno, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Eso sí que es controlar. No está mal. Habría que ver las tomas falsas también. Yo tan solo me he montado en monociclo. Me acuerdo que me monté en monociclo, borracho, y dentro de una biblioteca. Y fue... ¿Dentro de una biblioteca? Sí, la única que he estado, ¿no? Sí. Mira, la biblioteca central está de Santa Colón. ¿Se llama? Solo te faltaba escupir polvo, sí. Ya. La central. ¿San Carlos? Sí, la de los pinos. Pues tengo que decir que si no hay cámaras, creo que me dejarán entrar otra vez. Ahí me monté en un monociclo en la parte de arriba, en la de adultos. No de que hay porno, sino que hay gente mayor. Aunque creo que también hay porno. Porque hay ordenadores y hay ordenadores y hay porno. Y me monté en un monociclo y estaba completamente borracho. Completamente borracho. Cuando no tenía las dos niñas, claro, obviamente. Bueno, pues ya casi no sabemos de... Estábamos en la agenda, pero... Bueno, todo esto, Juanito. Recupérate, tío. Recupérate, Juanito. Y bueno, y un saludo a Valentín. Valentín, peínate. Sabemos que no nos escuchas, pero bueno. Por cierto, no quiero mermar más tú. No. Tu espacio, pero yo podría contar, yo hice un viaje de 2 horas sí. De coche con Juanito Piquete. Y fue una experiencia espectacular. Bueno, ya lo tenemos que entrevistar un día. Tenemos que entrevistar. Sí. Y es digno de entrevistar. Igual no, ¿eh? Yo te digo que fueron 2 horas. Dos horas. ¿Sabes esto de espacio-tiempo que dices, llevo 20? Pues ese tipo. Es que habla mucho. Mira, es lo que te digo. Me explicó lo de. A ver, que yo lo conozco de hace muchos años, pero. Me explicó. Desde que no lo vi la última vez hasta lo mismo. El otro día, toda su vida. Pero sí. Toda su vida. Yo te digo que estuve 2 horas metido en un coche con el Juanito Piquete. A este hombre le das un micro y pero te hace el programa solo. El Alberto no entrevistó al Pepe Rubianes y se tiraron como 12 horas o algo así. Pues podemos hacer un programa especial para el día de la radio, venga, las 24 horas con Juanito Piquete. Y nos quedamos cortos. Yo creo que es el único que no, que vamos, me, que nos me vamos, cortaría. Nos vamos turnando entre nosotros y el pavo novato. Novato con su juego de gomibaya este, su menisco roto y creo que también tenía el dedo. El dedo también me explicó, sí, pero eso es una avería que tiene de hace más tiempo ya. Y me explicó que estaba aprendiendo a tocar porque tiene un dedo, en realidad se le rompió y se le soldó mal. Y ahora toca la guitarra de... Claro, no puede... Es la mano del... Mástil. Del mástil. Y no toca de otra manera. O sea, no puede pinzar bien las cuerdas. Me la imagen de Scary Movies, ¿sabes? Cuando dicen... con la mano... Que hace, bueno, que mete como una mano dentro de un pollo y lo reparte a la gente. Bueno, ya está. Muy asqueroso. Tienes una mente... ¿Qué versión de Sky Movie has visto? No sé, tío. Tienes una mente retorcida. Seguimos un poco con la agenda, porque seguramente hay alguna cosa más. Sí. Hombre, a este paso igual dura 3 horitas. Bueno, ya por último en el Berengué, porque estaba diciendo lo del Berengué, el día 9 actúa Canciones de Nadie a las 8:30, que creo que es un grupo así de pop, así un poquillo que toca una chica. El guitarrista es muy bueno. La chica. El cantante también es muy guay, es muy recomendable. Una cosa. ¿Por qué me haces cortar ahí? Así, pim, pam, de repente. No me has hecho cortar ni una vez y ahora de repente. Coño, porque ya has pegado el Berengué. Ah, se ha acabado ya en la agenda. El Berengué, sí. Ah, vale, que va por bares esta vez. Claro, sí, hoy va por bares. Bueno, ya bueno, es que estábamos aquí discutiendo, sí, hoy va por bares. En el Línea 1 Bar, que bueno, me he enterado que está de 35 aniversario este 2018. Mola. Cágate, lo inauguraron El año después del Mundial 82, del puto Naranjito, tío. Bueno, pues hace 35 años, pues tú tendrías 20, ¿no? Sí. O 21 ya, quizás. Bueno, no se sabe, o igual no había nacido. No creo. Bueno, pues el sábado 3 de marzo a las 10:30 tocan Onikonu, que no tengo ni flavo en lo que hace. Como el de antes, el Villabordo. Onikornium. Tabarnium, no sé, no tengo ni idea. Al día siguiente, el domingo, a las 8, toca Valentín Wallace. Un saludo a Valentín. Un saludo. Seguro que nos escucha, Valentín. Un Valentín, saludo. Peínate, por Dios. Y el 10 de marzo a las 10:30, los Bill Trapas, que es como rockabilly, así, rock antiguo y tal. Que bueno, ¿Cómo? ¿Los? Los Bill Trapas. ¿Y no te has reído? ¿Que suena como Wall Trapa? O como Valentín Wallace. ¿Cómo nos escucha? El Valentino va a meter una... Sí, tío, ya sabe que el Valentino es grande. Bueno, ya para acabar, comentaré las actividades del Yesterday. Que bueno, ahora se han apuntado a la moda de esta del karaoke, que lo hacen todos los jueves a partir de las 10:30, que no sé quién habrá por Santa Coloma un jueves a las 10:30 cantando karaoke. Gente seguro. Seguro. Universitarios, los de aquí de la Universidad de Santa Coloma. Y el viernes 9 hay un concierto solidario para la Princesa María, se llama, que es a cargo de Javi Jareño y José Antonio Juárez, que es para recaudar fondos para una niña que sufre una isquemia cerebral. Es una niña de Santa Coloma, son de estos padres coraje que mueven cielo y tierra para conseguir fondos para su hija, que tiene una enfermedad así un poco rara. No voy a entrar en detalles porque es que tampoco es una cosa un poco rara, le dan ataques epilépticos y no sé qué, y necesitan 1.800 euros solo para tratarse al mes en una clínica privada de Galicia. Más adelante el Ayuntamiento de Santa Coloma va a montar un concierto solidario para julio, creo, en el Teatro Sagarra. Y bueno, el concierto este, pues ahí lo tenéis. ¿Cuánto dinero les hace falta? La familia necesita solo para el tratamiento, solo 1.800 euros al mes. Más, bueno, el desplazamiento de salir, comer y todo el rollo. Y o el alquiler de un piso en Galicia. El tratamiento, 1.800 al mes. Las dietas. Eso fijo, y alojamiento, Y bueno, toda la ayuda es poca. Y bueno, no, de hecho no conocía la historia hasta que vi que había un concierto. Y bueno, esto de la Princesa María, no sé de qué iba. Y de eso vaya, hasta aquí la agenda. ¿Alguna cosilla más de...? Bueno, has quedado pendiente. Ah, lo de, sí. Lo pues de, te has dejado cosas, seguro, porque... Hemos dejado cosas. ¿Suena algo que me haya dejado importante de la agenda? El autosecuestro. El autosecuestro en Santa Coloma. De la agenda. En la agenda no sé agenda... si lo tenía previsto. Bueno, el hombre sí que lo tenía en su agenda, sí, el autosecuestro, pero... Yo sé que en el, tenemos un grupo de WhatsApp y alguien pasó la... Oye, mira, que hay un autosecuestro en Santa Coloma y lo han pillado. Sí, fui yo. ¿Qué dices tú? Fui yo, salió en el periódico de Cataluña, creo, o algo así. Es que somos los más grandes en Santa Coloma, estamos llenos de chalaos. Por lo cierto, fue un pavo que se... ¿Cómo era? Que se gastó... Sacó mucho dinero, ¿no? Bueno, el caso, que se gastó una pasta y sacó sacó dinero del banco. Creo que fueron 4.000 pavos en dividido fraccionado en 8 en ocho. Y para, que la mujer no le metiera bronca, pues me invento un autosecuestro. Y el tío llamó diciendo, oye, niña, que estoy aquí secuestrado. Bueno, lo pillaron enseguida, pues bastante taloguero. Hubo un caso... Que también, es que de sí, hace poco salió otro. Bueno, yo hablo de uno de hace años y lo sé por alguien que trabaja en Leroy Merlin, vaya. Que el que fue director en esa época también se ve que se pegó una farra muy grande una noche. Se gastó del rollo 30.000 euros en una noche. Claro, imagínate. Pero esa historia ya la he escuchado. Eso barcos y putas. Pero que no es ningún... No. O sea, no del hombre del Leroy Merlin. Eso no será una leyenda urbana. Porque no esa historia de que alguien se metió a una fiesta... Es una leyenda urbana. Si quieres, luego buscamos. Eso eso salió en los diarios también. Eso es un pavo que se pegó. Salió... Me parece que yo lo leí en leyendasurbanas.com. Vale. No me lo estoy inventando. Bueno, caso... nuestras fuentes son fidedignas. Sí, sí. Tenemos fuentes fidedignas de esto. Se gastó un pastón y fingió un autosecuestro. Se movilizaron todos los Mossos de la comarca y al final era el pavo. No estaba secuestrado. El pavo estaba ocultando el dinero que se había gastado a su mujer. Qué grande. Que era un festival que se había pegado una noche. No estaba secuestrado, estaba de parranda, ¿no? Como, la... ¿Y dónde lo encontraron, si se puede saber? Eso no lo recuerdo, pero que ahora te busco la noticia. El Capitol. Luego le busco la noticia si hace falta. No, pero es que esa historia, o sea, la historia está de que... Porque se repite, porque... Sí, que no sé qué en farlopa, que no sé qué en puta, no sé qué. Y ahora cómo justifico esto. Autosecuestro. Autosecuestro. Y a dormir la mona en un zulo. Pues hablando de chalaos, tengo que decir que mi primo hace poco tuvo un accidente de moto, o sea, tibia y peroné, el pobre, suerte. Ha tenido ya la segunda operación, todo va muy bien. Pero estando en el hospital, tío, me crucé en una planta, que yo soy muy malo para estas cosas, me equivoqué, y me encontré, no sé, yo que soy muy friki, ya lo sabéis, que me gusta mucho Cuarto Milenio, no, ¿no? Que va. JL y cosas de estas. JL. Al Grifol, tío. No me jodas. Al Grifol. Para los que no lo sepan, el Grifol es el pilluli que cada 11 de cada mes monta unas reuniones en Montserrat para ver ovnis, tío. Y me lo encontré allí, ingresado obviamente, y me quedé flipando. Y yo digo, pero este hombre, ¿qué hace? Pero tú no conoces ese pavo de... O sea, yo tengo que reconocer que yo no tenía... Hace un montón de años fui a ver qué coño era eso de los avistamientos. ¿Tú has ido? Sí, hombre. O sea, hostia, ¿cómo es eso? Que soy un puto friki. Pero yo no fui a ver los ovnis, yo fui a hacer... A pasar la noche. A hacer el carapapa, sí, un martes... 0 grados ahí en Montserrat, ¿qué cosa tienes que hacer? Pues venga, ¿quién se apunta? 25 personas. Y no me acuerdo de su cara. Aparte de esas 25 personas que fuisteis vosotros, había mucha más gente, había como 300 personas en Montserrat, ahí que no sé. Sí. Y el pavo, o sea, yo no le pongo cara, pero el tío era un pilluri, ese era un tío. Bueno, es que yo qué sé, es que tiene que haber gente para dos. Pero ¿qué había allí? ¿Qué visteis? Nada. Un pavo que decía, te voy a poner un ejemplo. Estábamos, mirad para el cielo, claro. Ya pronto van a empezar a venir, que no sé qué, que no sé cuánto. Y de pronto pasa una estrella fugaz. Y dice, mira. Y dice uno, pero si eso es una estrella fugaz. Y dice, ¿qué coño una estrella fugaz? Eso era un ovni que iba a 385.000 kilómetros por hora y salta otro, que era el compadre, el acompañante. Le dice, ¿y porque iba en primera? Y ahí ya dije, bueno. Oye, tipo de gente es la que me tira atrás, porque yo soy muy creyente en estas cosas. Pero fue una cosa súper divertida, De todas formas, están un poco atrasados los alienígenas y van con una caja de cambios. Llevan claro, starter también. Claro, tío, ten en cuenta que todavía no habían pillado. Ahora irá mucho mejor, porque ahora pueden coger un Tesla que está por ahí dando vueltas, ¿no? Descarado. Bueno, el tío luego ya desvarió, empezó a decir que sabía dónde está el secreto del Santo Grial y tal, y ahí ya nos piramos pitando, diciéndole de todo. Ya, bueno, te piraste, pero fuiste a Montserrat a 0 grados. ¿Un 11 de qué mes? A 0 grados. Febrero, yo creo que era febrero. O sea, tú con mesas de camping, de esto de camping, la peña con tupes de tortilla, perdóname, con termos con café, o sea, fue aquello. Perdóname, don Melón, pero aquí el pilluli no era él, el pilluli era Éramos nosotros. ¿Cómo era? Julay. Julay, éramos unos Julay. Bueno, pero nos lo pasamos de puta madre. No, como anécdota está muy bien. Pues sí, pues me quedé de rollo absorto, digo, hostia puta, el señor Grifol, el mejor ufólogo español. Digo si español mejor, así por... Si el mejor está ingresado en el loquero. Ay. No, que pensar, Mejor es el JJ Ramírez, ¿no? El Benítez. El Benítez. Sí, el de Caballo de Troya. Que sí. Mira, no tengo tiempo para eso, pero me dio el de Caballo de Troya. Pues no sé, no sé. No sé de qué hablar más, porque... Ya que no me dejáis hablar de... Ponemos un tema y nos vamos ya, que esto es muy tarde ya, ¿eh? Llevamos aquí un montón de rato. Llevamos horas aquí grabando. Que por cierto, otra vez, ¿se ha elegido tema al final? No ha salido. Al final se había por ahí un grupo. Sí. Yo fui el otro día a ver The Sonics al Pueblo Español. Ah, pero todavía sales por ahí. Sí. Porque justamente el Monte Dina 4... Está, ¿sabes? Tiene correspondencia Línea Roja con Plaza España. El Olimpo de los Becarios. El Olimpo de los Becarios. Y estuve viendo The Sonics, por cierto. Sonic You. No, tío, de un grupo de los 60. y lo estuvieron dando todo. La verdad que me lo pasé teta. Es más, me lo pasé tan teta que bueno, casi tengo que fingir un autosecuestro para ir a currar al día siguiente. Bueno, lo pasé muy mal en el trabajo y después con mi mujer también. O sea que me lo pasé muy bien. ¿Qué coño? Vale, ¿y el tema era? Pues no tengo. No tengo ni idea. ¿No? Porque todavía estoy con mucha resaca. Espérate un momento, señor. ¿Pero es de Sonic? De Sonic. Espérate un segundo, ahora vale. Te lo digo. Bueno, ahora, si estabas ahí. Hay una que es que el título es que no me acuerdo. Es. Hate Love with Trouble. Hate Love with Trouble. Yes. Come on. Of the Sonic. Bueno, pues nos vemos en 15 días, se supone. Pues nada, hasta la próxima. Aupa. Adiós, chao.